Porque mi Cristo me salvó, me ha dado vida nueva, vida eterna, vida en abundancia. ¿Cómo pude yo pensar que el mundo era para mí? Destrozó mi vida y mi corazón, y ahora sé que todo fue un falso placer. Pero cuando yo a Él le conocí, encontré yo mi razón de existir. Con fuerza puedo yo hoy caminar, y con mi corazón le puedo cantar. Le quiero cantar. Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir. Ahora mi alma está confiada, porque le has dado salvación. Yo no voy a llorar y ya no voy a sufrir. En el libro de la vida sé que mi nombre escrito está. Ya no voy a llorar. Porque mi Cristo me salvó, me ha dado vida nueva, vida eterna, vida en abundancia. ¿Cómo pude yo pensar que el mundo era para mí? Destrozó mi vida y mi corazón, y ahora sé que todo fue un falso placer. Pero cuando yo a Él le conocí, mi razón de existir. Con fuerza puedo yo hoy caminar, y con mi corazón le puedo cantar. Le quiero cantar. Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir. Ahora mi alma está confiada, porque le has dado salvación. Yo no voy a llorar y ya no voy a sufrir. En el libro de la vida sé que mi nombre escrito está. Ya no voy a llorar. Ya no voy a llorar. Ahora mi alma está confiada, porque le has dado salvación. Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir. En el libro de la vida sé que mi nombre escrito está.